Estamos en casa de Cayetano y ¿seguro? De Magdalena y Pepe. Bueno, que no había nada. Y también está Miguel. Claro. Bueno, un saludo va para Lisa. Cayetano. Y Magdalena, y si quieres decir y algo. Pepe. Pepe también, si quieres decir algo. ¿Qué? Magdalena, ¿eh? Magdalena, si quieres. No, no, que es muy largo. No. Ay, dilo que quieras. Ah, no. Para mí, para el nieto. Para Lisa. Para Lisa. Y el niño y su marido. Yo les digo. Claro. Saludos y un beso grande al niño. Y a vosotros. Y enhorabuena del niño y de todo, ¿eh? Ah, y ha ido bien, gracias a Dios. Y Magdalena quiere verlo. Sí. Ah, yo quiero verlo, ¿eh? A ver si lo mandas. Que lo mande por correo, ¿no? Quiero una palabra. Elisa, soy hermano de Cayetano. Me he enterado de la criatura que habéis tenido y estáis de enhorabuena los tres. Y que Dios las conserve muchos años. Y así como la viste de pequeña, que la puedas ver hasta los 200 años. ¡Caramba! Adiós, recuerdos. ¡Salud! Bueno, ahora pues... Así que ¿qué me contabas tú, Madre María? Ah, lo de Carma. ¿De esta chica? La carta. Ah, de Mercedes. Ah, Mercedes Yáñez. Que tú le hice la carta. Sí. Allí, Ya. Me cuenta, repite. Ah, ella quiere que tú le orientes un poco por su hijo. Adolfo, que tiene. Sí, pero ¿orientar de qué? Hacia el camino espiritual, digamos, ¿no? Que ah, le des bueno, ideas. Pero no dices tú que es buena gente. Sí, y que pero... se porten bien y ya está, eso es todo. Portarse bueno. Bien. Y en cuanto, si hay alguna vez que falla la salud, pues encomendarse a los dos médicos. Si es la cosa muy física, pues al médico natural, así de fin. Y si es del espíritu, a un médico... que es Dios. La cosa es sencilla. Ahora, que sí, siempre yo tengo o procuro tener presente en mis oraciones, y tanto si en el astral como despierto, en fin, a todo el mundo, porque hay tanta gente necesitada de salud, y de salud más espiritual que física, pero vamos, en todos los sentidos. Y desde luego, así con esta cinta, pues ya mejor, porque saludo, nunca me acuerdo del nombre. De Mercedes. Mi amiga. No, ella quería saber aquello de cómo explicarle a su hijo lo del papá. ¿Te acuerdas que te lo comenté? Ah, no, las cosas muy claras y sencillas. Nada de irse con rodeos. La cosa clara. Decirle, pues, las cosas tal como son y punto. Sí, porque es peor si las cosas se tapan y se tapan y se enredan. No, aquí hay esto, punto. Y es cuestión de unos momentos. Después ya pasa aquello y se agradece la sinceridad. Claro. La verdad por delante, como se dice. Sí, porque todos los enredos o esto que dicen a veces mentiras piadosas. Cuidado con eso. Al final... Sí. Y claro, después veo que me hablas tú de tu hermano. Sí, mi hermano Javier. ¿Qué está haciendo tu hermano en estos momentos? Un retiro espiritual. ¿Y esto qué es? Para pagar un karma, dice él. ¿Para pagar un karma? Sí, él tiene que comportarse, tiene que limar muchas cosas negativas. ¿Pero cómo? ¿Pagar un karma? ¿Lleva al banco a pagar? No, le han dicho alguno de los maestros que la seguía, me imagino. No, ¿maestros? ¿De qué? El de la Fraternidad Universal, el famoso señor... ¿Maestros? Rada. Pero si solamente hay un maestro, ¿qué es Cristo? ¿Cómo maestros? De matemáticas, de francés... Ah, sí, esto sí, pero maestros espirituales. ¿Qué ha dicho Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret? A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, en el espíritu, claro. ¿Eh? El Cristo. Teniendo el Cristo, el maestro, en uno mismo, a través de la historia humana, nadie necesita de otros seres humanos que les llenen. Solamente puedes decir o ayudar al otro y decirle, yo he acudido al maestro, acude tú también al maestro, que está en ti mismo. No en la iglesia católica, protestante, budista, mahometanos, o antiguamente en los esenios, o ahora los teósofos, libros, espiritistas, libros, biblias. No, el maestro está en todas partes y sobre todo en ti mismo. ¿Se llama tu hermano? Javier. Javier, para tu bien, y además, no solamente para tu bien, sino para recordarte que esta familia Muñoz, que dices Muñoz, sí, acentuando. Sí, Muñoz. Pero es igual. Tanta, si acentuamos Muñoz, como sin acentuar Muñoz, es lo mismo. ¿No te das cuenta, Javier, de tu hermana María? María Gilda. Y sin embargo han venido otras allí, ¿eh? ¿Cuántas han venido ya aquí? Sí, de mi hermana Mónica, la Carola, la Gladys, la Jessica, mi primo Pepe, Alicia. La Lisa, la Alicia, han venido varios de la familia. Y Leonor Chile, ¿no? Pero están muy lejos de entender la cosa. ¿Por qué ha sido tan rápido este avance tuyo, María? ¿Por qué tenías que ser tú para dar idea, orientar primero a tu propia familia y sobre todo a Javier y a tus padres? Porque tus padres son buenas personas. Lo que pasa que el militarismo de tu padre le ha quedado aún ahí algún rinconcito en su cerebro, pero aparte de esto es buena persona. Y tu madre, más buena persona, que canta nada menos, o dice que canta a Dios, y esto es muy bueno. Pero cantar a Dios se puede cantar hasta en la cocina y pelando patatas, porque Dios está en todas partes. La cosa está clara para ellos, toda tu familia, para Javier, para los amigos, para todos los chilenos, incluyendo este hombre tan atrasado, tan ignorante, que es Pinochet. Aquí en España hemos tenido otro que se llamaba Francisco Franco, tan ignorante y tan atrasado como Pinochet, como Videla, como Hitler, como Mussolini, con tantos millones y millones de seres humanos ignorantes que solamente van al poder y al dinero, principalmente las religiones, los grupos llamados esotéricos, espiritistas, etcétera, etcétera. Cuando hay maestros humanos cargados de estudios humanos, hay que mandarlos a paseo, retirarse de ellos. Ya Juan el Apocalipsis lo dice muy claro. Salid de ella, pueblo mío, salid de la Babilonia, de la confusión que arman los ricos, los sacerdotes, los hombres de estudios, de carrera, los militares, los banqueros que ensucian la vida sencilla del mundo, de la humanidad. El verdadero maestro es Cristo. Cuando lo tienes en ti mismo, ¿qué pasa? Que no es necesario saber leer ni escribir. Ya Cristo ha dicho muy claramente, cuando tengáis que hablar, ni siquiera tenéis que pensar lo que tenéis que decir, porque es el Espíritu que habla por vosotros. Yo amigo, lo mismo, he trabajado de yesero toda mi vida, y empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. No tengo estudios humanos. Fui a la escuela muy poco tiempo y aprendí las primeras letras y nada más. A poner las letras repetidas, y después poco a poco yo iba combinando en mi casa letras, palabras. Pero las cosas de Dios, del Espíritu, No se aprenden en libros, ni en teología, ni en la Biblia. Sobra incluso el Corán, el Bhagavad Gita, los Vedas. Sobran los monasterios, las catedrales, sobran las casas de oración, aunque sea en la montaña. Todo esto sobra porque cuando te llenes a Cristo en ti mismo, te conviertes en verdadero sacerdote de Dios, en verdadero santuario, tu corazón en verdadero, podríamos decir, instrumento musical, porque si el corazón late al sentido de Dios, del Dios universal, todo es bueno, todo va bien, todo es luz, paz, armonía. Y esto pueden repetirlo personas con estudios. Pero cuando está la cosa clara, es cuando el ser humano que no tiene estudios repite día tras día, año tras año, estas maravillas de Dios que vive, que predica sin estudios. Ahí tienes, Javier, ahí tenéis padres, ahí tenéis amigos y la Mercedes, ha dicho Mercedes, todos ahí tenéis la verdadera religión de Dios, que no tiene nada que ver con las religiones humanas. Apartaos de los partidos políticos, de las religiones, apartaos de los falsos profetas o maestros, porque solamente hay un maestro, un profeta, un guía, una luz, que es Cristo, es el Espíritu de Dios. Llamamos Cristo los cristianos, los budistas le llaman Buda, porque Siddhartha, cuando encontró la iluminación, encontró a Cristo y le llamó Buda. A través de la historia humana, el ser humano, hombres y mujeres, cuando encuentran a Dios en sí mismo, en su propia vida, se convierten en verdaderos apóstoles del Espíritu de Dios, de Cristo, y sacerdotes de Dios. Pero, ya ha dicho muy claramente Cristo, no se puede servir a Dios y al dinero. Por esto decimos iglesia pobre, religión pobre, cristianismo pobre, budismo pobre y judaísmo pobre. Porque si no es así, es la gran tomadura de pelo que a través de la historia humana, cuatro tamañanas, cuatro sinvergüenzas y peor aún, cuatro asesinos que arman guerras y explotan al obrero en todo el mundo. Falsea esta sencilla verdad del Cristo. No se puede servir pues a Dios y al dinero. Y nadie se hace rico trabajando honradamente. Solamente se hacen ricos a costa del trabajo de los demás, a costa del trabajo del prójimo. Pero si Dios dice hace millones de años, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se entiende esto de que iglesias católicas, protestantes, budismo, mahometanos, judíos, esté compuesto de ricos y pobres, explotados y explotadores, unos creyentes que se hacen ricos a costa de otros creyentes? ¿Qué es esta barbaridad, esta confusión? Y después tanta comedia, tanta cosa contra el aborto. Mujeres chilenas procuran no traer muchos hijos a Chile. Mujeres del mundo, mujeres obreras, procuran no traer muchos hijos al mundo. Basta ya de explotación de soldados para las guerras. Basta de aumentar el paro, el hambre. Tened ideas claras y para esto tenéis que tener luz. Y la luz es Cristo. Nadie más que Cristo. Y te conduce directamente a la única religión, la de Dios, que en la tierra no tiene catedrales, ni conventos, ni sacerdotes a sueldo, y mucho menos maestros. Estos falsos maestros que con tanto estudio no saben nada de nada. Repiten lo que han dicho otros, o lo que han encontrado escrito. Pero los verdaderos seres humanos, cuando han encontrado a Cristo, no han acudido a ningún grupo, a ningún centro. Yo mismo en Mallorca, nunca he salido de Mallorca para ir a buscar cinco patas al gato, para ir a buscar iluminaciones. Mucho menos Jesús de Nazaret, con las miles de reencarnaciones que seguramente ya llevaba, ¿cómo podía este ser espiritual tan elevado tener que ir a la India o meterse con los esenios ahí? ¿Para qué? Si todos estos grupos de Israel mismo no han sido más que, como ahora la Iglesia Católica, grupos de allí mismo, franciscanos, jesuitas, el Opus Dei. Y en tiempos de Jesús toda esa porquería ya estaba ahí. ¡Porquería! Es que en aquellos conventos de Esenio, supongamos, tenían sus estudios, sus libros sagrados, todo aquello basado sobre experiencias espirituales de gente pobre. ¡Ladrones! Que a través de la historia humana han ido robando las experiencias sencillas del ser humano. Mi abuela no sabía leer ni escribir y decía, cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando te van mal, da gracias a Dios, porque es Él el que lo dirige todo. Tenemos que estar bien, pues toda la vida, siempre con Dios. Amar a los seres humanos, pero ir detrás de otros, si Cristo mismo lo ha dicho por boca de Jesús, caramba. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, cuando ve que viene el lobo, ¡huye! Yo creo que ya basta, y saludos a todos, y tú, Javier, a ver si de una vez te quitas toda la comedia que te están metiendo estos falsos maestros humanos, y busca a Cristo. ¿No tienes que buscar a María? Ni a tu familia, ni a Cayetano de Mallorca. Busca a Cristo y todos los chilenos, hacen lo mismo. Y paz para todos. Lisa. Y con respecto a Lisa Cayetano, a mi hija y al nieto. ¿Y qué podemos decirle? Si este pequeñín tiene que hacer grandes cosas en Chile. Y punto. Pero depende de sus padres. Que lo cuiden bien, que lo mimen, que lo amen, pero que mimar. No quiere decir sí, consentir cariño. Cosas, ¿eh? No, cariño, pero cariño. Ahora hay que amamantarlo, pero cuando ya empiece a andar y a hablar, entonces hay que cuidarlo, enseñarlo, porque los verdaderos maestros del niño siempre tienen que ser sus propios padres, no dejarlos en manos de otros, que les meten ideas tontas, raras, religiosas, políticas, o ateas, o quién sabe qué hacen. Los padres. Y cuando sea posible, coged la bicicleta y venid aquí a Mallorca unos días. Hay bicicletas por allí. Con alas. Bueno, gracias, Cayetano. Ya le enviaré esto. Estamos con lo mismo. No me acuerdo cómo se llama tu hermano. Javier. Javier. Bueno, lo que diré era una especie de mensaje para Javier, mi hermano, para toda la familia, para tu hija y sobre todo para el pequeñín, sí, que tendrás que decirme su nombre también. Antú Guillén. Y no puede ser más resumido. Antú. Antú, dile Antú. Antú. Antú. Antú. Antú. Antú. Antú y yo. Antú. Y después, si vosotros queréis, esta cinta puede ser reproducida, porque puede servir todo lo que vaya diciendo para los de Balsanén, de Barcelona, Alicante, Valencia, Sevilla, bueno, y después ya, incluso a Argentina, o, en fin, al mundo entero. Lo importante es que se tenga ya la idea clara de lo que es el cristianismo, que no es católico ni protestante. Vosotros que venís por aquí ya os he dado la idea muy clara y la comprendéis, que el cristianismo no es más que el espíritu que llamamos el Cristo, es el Espíritu de Dios, el nombre de lo de menos. Pero estos días se han cumplido 50 años de una de las barbaridades más grandes del capitalismo clerical y militar del mundo. Echar la bomba atómica sobre unas islas indefensas del Japón Hiroshima, Nagasaki. La televisión decía estos días, programa en catalán, decía la barbarie, decía el locutor, la barbarie. Después, los de la otra antena, estos de Madrid, decían el error de la humanidad. Esto no es un error de la humanidad. Porque tanto en España, como en Chile, como en China, como en Rusia, en cualquier parte, en todo el mundo, hay ricos y pobres, explotados y explotadores. La gente pobre está compuesta de trabajadores. Entonces, podemos citar unos cuantos, y albañiles, y yeseros, y enterradores, y pintores, y de brocha gorda, claro, electricistas y barrenderos, mujeres de limpieza, todo lo que llamamos. Pero esta gente, a través de la historia humana, nunca ha tirado bombas atómicas, nunca las ha creado, ha organizado guerras, no. Lo que pasa es que estos pobres desesperados, cuando han podido más, pues, se han lanzado a una llamada revolución. Rusia, por ejemplo, o Cuba. Pero dejando todo esto, vemos que esta humanidad, que tantas veces ya hemos repetido lo mismo, está dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores. Bien. Pero lo triste es que haya tantos pobres, tanto en España, en Mallorca, en Chile, en Barcelona, en cualquier parte, que desde dentro de estos pobres hombres y mujeres, la gran mayoría, sienten el egoísmo, la vanidad, el orgullo, las ganas de ganar dinero, de hacerse ricos. Y claro, cuando están en la pobreza, ven las calamidades por todas partes, y si las guerras, y si el hambre, y si Dios no es justo, o es que Dios no existe. Pero cuando ellos se hacen ricos, ya que se mueran los demás, ya parece que ya todo es justo, ya no hay injusticia, ya no van contra Dios, contra su Dios, claro. Pero ¿qué pasa aquí con estos otros seres humanos, hombres y mujeres? Y podemos dejar aparte la historia humana y ponernos al presente, ahora, hombres y mujeres, en todo el mundo, gente pobre, gente obrera, que trata de seguir al Cristo. Llámese Buda, o Mahoma, o llámese el Gran Espíritu, la montaña sagrada, esto es lo de menos, el nombre de lo de menos. Pero estos seres que tratan de buscar esta luz, este Cristo, tiene la idea clara de que es la única solución a todos los problemas de la humanidad. Porque decía yo ayer, y esta mañana lo he repetido, que estaba aquí Tomeu y Luis, quien era otro. Hermano, sí, mi... Y Juan Antonio, de Correa. Juan Antonio. Yo decía, supongamos que vamos a casa y tenemos una habitación que hay una estantería, una mesa, y sobre la mesa hay libros, papel de revistas, pero está todo desordenado. Y queremos ordenar todo aquello y después limpiar un poco la habitación, pero está oscuro. La habitación está oscura. ¿Qué es lo primero que haremos? No será ordenar nada. Será abrir la luz o abrir la ventana. Lo primero de todo será acudir a la luz, para después poder ver claramente dónde están los libros y donde está la suciedad para limpiar y todo eso. En fin, primero la luz, ¿veis? No digo nada nuevo, es la repetición de cuando el Cristo dice por boca de Jesús: buscad primero el reino de Dios, las demás cosas vienen después. Pero hay millones y millones de seres humanos que lo cogen al revés, quieren ordenar la habitación, el mundo, las naciones, los pueblos, las ciudades, las casas, su propia vida de cada uno, ordenar todo esto sin luz. Después vienen los tropiezos, tropiezan con los muebles, y en este caso es una forma simbólica, tropiezan con la vida misma, claro, y disgustos y problemas de la vida, y esto y lo otro, pero ¿por qué todo esto? Y después se da la culpa a Dios, que todo va mal, que Dios es injusto porque esto, no, eres que tú quieres arreglar las cosas en la oscuridad. Es como decir, dar golpes, ¿cómo se dice? Palos de ciego. Primero la luz, que es Cristo, pues se ven las cosas claras. Y es triste ver personas de buena fe, personas buenas, y aunque yo no conozca a tu hermano, María Javier, aunque no lo conozca personalmente, veo que es buena persona. Es como tus padres, tus hermanas, son buenas personas, pero están en la habitación oscura. Y claro, y tropiezan. Porque Javier mismo, si ahora me oyes o me oirás por esta cinta, después, caramba, te vas por las ramas escuchando a unos y a otros. No se trata de crear grupos y sociedades y de buscar maestros humanos de esto y lo otro. Buscar primeramente el reino de Dios, el verdadero maestro. Y es triste ver en Palma mismo, vemos que hay muchas religiones, organizaciones, llamadas a veces setas, dejemos los nombres, grupos y más grupos, y se fundan en la Biblia, y en la llamada Torá, en esto de la metafísica que decíamos, en la teosofía, y entonces la filosofía, y qué sé yo. Pero, ¿qué pasa con estas cosas? Tienen la idea clara de el montaje de sociedad, y hacer socios, y venga socios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no se tiene la idea clara de que tantas veces hemos repetido de que Dios nos da las cosas de forma directa? Nacer, vivir, morir, la salud, la enfermedad, el calor, el frío, la alegría, todo, la tristeza, todo esto nos viene de forma directa. Respiramos y nos da el aire, nos da el agua, la vida, todo esto, y no hay intermediarios. Entonces, cuando el Cristo ha dicho por boca de Jesús: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre es santificado, etc. Ya aquello era dar un paso enorme en aquel tiempo, porque en Israel, y hace 2000 años, nadie podía acercarse a Dios de esta forma. Primero a los sacerdotes, a la sinagoga, al templo, ¿quién eres tú para acercarte a Dios? Pero no hace muchos años, en tiempos de Franco, que el clero católico de España decía, y seguramente de todo el mundo, el clero católico, pero por aquí, por Palma, bueno, los sacerdotes se vanagloriaban y decían: doctores tiene la iglesia, ¿quién eres tú para pensar estas cosas? O acercarte a Dios, y doctores tiene la iglesia, como aquel que dice: nosotros somos los intermediarios, sin nosotros no puedes acercarte a Dios. Esto es el cómo, porque imaginemos vosotros dos que tenéis hijos, ¿qué pasa? Que venga un gobierno, un dictador, y diga a vuestros hijos: no podéis acercaros a vuestra madre sin nuestro permiso. ¿Qué es esto? ¿Qué diréis vosotros? ¿Cómo? Si son mis hijos, los he engendrado yo, los he parido yo, Entonces, Dios nos ha parido, nos ha engendrado, nos ha creado. Somos hijos de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es Espíritu. Entonces, acercarnos a Dios, llamarle Padre, Creador, y esto es normal, es normal. Que yo decía a Diosico una vez, que también lo he contado allí, cuando me dice, es que yo a Dios lo veo en una forma total, por todas partes, yo mismo soy Dios, ¿ya? Y dice, y hasta yo le llamo, si viene bien, pues, al baricoque, y yo eso sí, al baricoque. ¿Por qué no llamar a Dios al baricoque? No se enfadará. Porque los niños pequeños, ¿qué dicen a su mamá y a su papá? Y si se ponen a dibujar, mamá, tú mira, te he dibujado, te ves aquí, y ha hecho un garabajo, un buró, quiere decir. Somos pequeñitos delante de Dios, siempre, siempre mientras no vayamos creciendo de forma, pero para crecer, caramba, hay toda una eternidad. Sí, y claro, esta cosa de respetar en este sentido a Dios, respetarlo, pero en este sentido humano, militar, esto es una animalada, ya está bien. Este hombre, este soldado, para acercarse al general o al comandante, tiene que ir primero al sargento. Todo esto es humano. Pero ha dicho Cristo, y cuando tú tienes necesidad de orar, de rezar, te diriges al Padre y lo haces en secreto. Cierra tu puerta. Tu puerta no quiere decir la puerta de la casa, tú mismo. Cierra y habla en secreto. Y Dios que ve en secreto te recompensará en público. Es decir, que volvamos a esto de la luz. Cuando hay luz, se ven las cosas claras. Entonces, ¿quiénes son los que lanzaron la bomba atómica? ¿Quiénes son en el mundo los que manejan el tinglado de las naciones? ¿Los que tienen las bombas, los tanques, los aviones, los barcos de guerra? ¿Quiénes son los que tienen los lingotes, las toneladas de oro? ¿Quiénes son los que dominan el mundo físico y mental de la gente? Los militares, los políticos, el clero de todas las religiones. Pero estos políticos, estos militares, todos uno, así como los cristianos podríamos decir todos uno en Cristo, ellos son todos uno en el dinero. El capitalismo, que ya hay algunos que han dicho, incluso por la tele se ha salido ya esto, de que alguien ha dicho por Francia, de que el capitalismo salvaje, y es normal, porque el capitalismo, los ricos, los militares, el clero, los sacerdotes de todas las religiones, van unidos como una especie de trinidad diabólica, y a través de los siglos es un apocalipsis, unos jinetes apocalípticos que van pisoteando, matando, explotando a los pobres, a los de abajo. Entonces, los pobres tenemos que defendernos de toda esta barbaridad. ¿Y cómo? Con revoluciones. ¿Revoluciones? ¿Con armas? No. No, porque tenemos el caso de Rusia, por ejemplo, o antes de esto la Revolución Francesa, no, porque se cambia el Estado, se cambia el poder, se cambia el régimen, pero si no cambias tú no cambia nada. Se cambia todo aquello, pero sigue el egoísmo, el odio, la venganza, el orgullo, la vanidad, pero sobre todo el egoísmo, querer tener, tener cosas, antes de querer ser. Quieren tener cosas. Y entonces, claro, van acaparando y falta a los demás. No. Sin Cristo no se puede hacer nada. Y Cristo, llámese después al nombre que se quiera, es la luz de Dios. Dios nos ha creado, nos ha dado un cerebro para pensar. Empleemos este cerebro para pensar. Y entonces, ¿qué pasa con esta luz? Que es Cristo. vemos las cosas claras, no solamente de Texas abajo, sino de Texas arriba. Es decir, que después ya el Maestro, el Cristo, nos dice, bueno, ahora ya puedes acercarte un poco más y sabrás esto y sabrás lo otro, de una forma tan sencilla, que he podido decir a Francisca, por ejemplo, estos días el Maestro dice, mira, te he presentado estas cuatro, las llevadas en más son estas dos, o una y media, pero sobre todo llama a Francisca, que esta es, de momento, la que tiene que avanzar más. No es que rechace Dios a las otras tres, no faltaría más, porque son creadas por Dios, pero hay que esperar un poquitín más. ¿Por qué? Porque la que tiene más necesidad en estos momentos es Francisca, más necesidad, que diremos, de colaboración nosotros con ella. Y en este caso, quien tiene más necesidad es tu familia, María, en Chile, y sobre todo este hermano tuyo, que de ponerse en manos del Cristo, del Espíritu, de la luz, hasta puede revolucionar Chile. Pero con Cristo, con la luz, no con maestros humanos. Yo digo todo esto, y tienes que comprender o entender, Javier, y todos los que me escuchéis en toda España, en todo el mundo, de que lo que voy a decir ahora lo he repetido muchas veces. Nunca he tenido necesidad de salir de la isla de Mallorca, que son un centenar de kilómetros máximo. He ido a Barcelona o a Valencia, pero ha sido para paseo, pero para buscar las cosas de Dios. Nadie en este mundo no tiene necesidad de ir a un centro determinado, a una montaña determinada, a un grupo determinado. Si yo no he tenido necesidad, y esto lo he repetido tantas veces, de acudir a ningún lugar físico, material, para encontrar al Espíritu, a la luz, al Cristo, para encontrar a mi Creador, si yo no he tenido ninguna necesidad, imaginemos el Jesús de Nazaret, que llevaba ya en sí mismo al Cristo. ¿Cómo podía el hombre ir a buscar, como se dice, cinco patas al gato, con los fariseos, saduceos, con los levitas y mucho menos con los esenios y tanta agrupación religiosa y teosófica, porque aún la palabra esta si no existía, pero era todo esto, o metafísica, o filosofías? No, porque el que ha dicho por boca de Jesús, busca primero el reino de Dios. Claro, Jesús ya sabía que el reino de Dios está dentro de cada ser humano, no está fuera. Y es más, mirad cuántas veces también hemos dicho que los profetas antiguos decían, ha dicho el Señor, Dios, Jehová, no tiene un nombre, lo de menos, ha dicho el Señor, que la ley de Dios, su ley, para que no digáis que está muy arriba, no la ha puesto más allá de las nubes. Y para que digáis que está muy a fondo, no la ha puesto debajo de la tierra o en el fondo del mar. Está en tu corazón. Ha puesto la ley de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu cerebro. Entonces esta ley que tenemos dentro, la ley de Dios, que es innata a todo ser humano y a todo ser viviente, porque hasta los animales. Un perrito lo acaricias, y ves que te levanta la cola y las orejas y vas para en el signo de pegarle o algo, entonces la cola se va para abajo, te ladra y el niñito que tiene unos meses, medio año, un añito y le das una cosa, un papel, un bolígrafo, lo que sea, y te lo coge, se ríe y se lo quitas de mala manera y llora. El bien y el mal, ¿qué pasa aquí? La luz y la sombra, Caín y Abel, está en la vida misma, hasta las plantas, cuidadas, bien cuidadas, y hablas con las plantas, y no es un cuento, no son tonterías, hasta las plantas se dan cuenta del amor de Dios, ¿Cuántas personas te dirán, ah, yo esta planta la cuido mucho, esta no tanto, mira, mira la diferencia que hay? ¿Eh? Y la riega igual, pero a una le habla y tal, la acaricia y tal, y las plantas oyen, ven, todo es vida, no hay muerte en ninguna parte. Y todo esto se ve, se sabe, cuando hay luz, cuando hay el Cristo. Es normal, pues, que personas como nosotros mismos, y Francisca, tú y Miguel, y cualquiera, no lo he visto solamente, yo, digamos yo mismo, a través de mi vida, es normal que nos traten de chalados, de tontos, de locos, porque esto, porque lo otro, y porque la gente está acostumbrada, millones y millones de seres humanos, a manosear la habitación, a querer arreglar las cosas a oscuras. Son muertos que no viven, sino vegetan. Son una especie de robots, de zombies, o ¿cómo se dice esto? Zombies. Esto. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Hay que renacer. Y ahí vemos tan clara la idea de cuando el Cristo dice a Lázaro, sal fuera de la tumba. Pero hay que entender el sentido espiritual de todo esto. ¿Qué necesidad tenía de hacer resucitar un muerto del cementerio? Un muerto solo, físico, uno. ¿Y los demás qué? Dios no hace tonterías, ni dice tonterías. Sin embargo, aquello de cuando va uno al Cristo, al Maestro, y le dice, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Bien. ¿Qué le dice el Cristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo? Los muertos no pueden enterrar a los muertos. Sí, porque es esto. Millones y millones de seres humanos están muertos. No viven. Vegetan. Y es normal que después, a la hora de la verdad de Dios, que es cuando te mueres, es normal que la gente llora y al mismo tiempo que llora quiere quitarle el anillo del dedo al muerto para que no se lleve al anillo de oro. Porque nadie se lleva nada al otro mundo, al mundo espiritual, nada físico. Entonces, ¿para qué tanto jaleo, tanto querer acumular cosas, venga, dinero y dinero? ¿Para qué? ¿Para qué? Es la eterna tentación que ya dice el espíritu maligno, este Satanás, que está dentro de cada ser humano, que es la bestia. No es un demonio ya que Dios ha creado, no, es el egoísmo que dice a Cristo, tú si me adoras, yo te daré todo esto. Además, tienes ganas, tienes apetito, di que estas piedras se vuelvan pan y come. La eterna comedia del comprarse y no comprar y vender, aquella de las 30 monedas que circulan a través de la historia humana. ¿Qué son estas barbaridades? Todo por falta de luz, por falta de Cristo. Pero esto no se obtiene acudiendo a religiones, a grupos esotéricos, grupos raros, a gurús, a maestros que viven del cuento, que escriben libros y que revistas aquí, revistas allá, y que tú trabajas y yo comeré y viviré predicando, pero a costa del trabajo de los demás. Todo esto no es de Dios. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ya se ha dicho o se ha hecho un chiste de esto, que la gente, mucha gente ha confundido esto. Y cuando les han dicho, Dios dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y muchos han entendido, te ganarás el pan con el sudor de los de enfrente. Y no es así, no es de los de enfrente, es de tu frente. Dejando bromas aparte, todo esto, volvamos a esta cosa tan sencilla como es la verdadera religión de Dios. Caramba. Vosotras, madres, y ya ves, y tú ya con el pequeñín, pues abuela, pero vosotras que habéis parido, ¿qué pasa? Tantas veces hemos dicho esto. Todas las madres del mundo pariendo al niño. Después, cuidándolo. Limpiándolo, venga, y venga gritándole, pero amándole, y lo limpian, lo amamantan, y si no pueden con el pecho, con el biberón, y allí las mujeres no duermen muchas noches y sufren por el niño, y venga, y ahora tiene esto, y lo otro, y acudan a un médico, y quieren, aman, en una palabra, al niño, a su hijo, a su hija. Y esto no lo produce la teología, la filosofía, la ciencia, los inventos, la cultura, la llamada civilización. Esto lo produce simplemente, sencillamente, el amor. Por esto vemos en el llamado Nuevo Testamento, se dice tan claro, Juan dice, Dios, a nadie no ha visto jamás a Dios, pero Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios. Y Dios, si nos amamos unos a otros, Dios está con nosotros, está en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Dice el Cristo, allí estoy. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora mismo estamos aquí con Pepe, somos seis. Ahora esto, ya somos más de dos o tres. Por lo tanto, tanto de ser dos como de ser ahora, como somos seis, somos la iglesia de Cristo. Esto no cambia. Hasta llegar al punto de que uno solo, hombre o mujer, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Dios, la religión universal de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí con esta religión de Dios que ahora la representamos nosotros aquí? Yo hablo, vosotros escucháis, la cinta va grabando. Pero, ¿por qué todo esto? ¿Por qué no hablamos de cosas tontas? Podemos hablar de fútbol, o de negocios, o podemos hablar de la política, pero no. En este momento ha venido bien, como viene bien en las reuniones, hablar de estas cosas de Dios, no de las religiones humanas. Porque a través de la historia humana ya vemos lo que han hecho y están haciendo todas las religiones. Este pobre señor, el Papa de Roma, sale por la televisión. Ay, esto de Yugoslavia, de Bosnia, ay, la paz, hay que calmar la cosa. ¿Qué es esta hipocresía, esta falsedad? Si se codea con los mandamases políticos y militares y capitalistas del mundo, si va a Chile y da la bendición a la comunión, la hostia la da hasta Pinochet, y si llevaban a Franco debajo de palio, y era toda la religión católica la que dominaba España con el Franco y el ejército y un millón de muertos. ¿Qué es esto? No robarás, no matarás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la eterna canción de todas las religiones. Pero esta eterna canción, que mucha gente ya no le dice nada a todo esto, porque ve la porquería humana, la porquería de estos mandamases, que ya por esto ha tenido que decir Cristo, por sus frutos los conoceremos. Entonces, no se trata, pues, de religiones humanas. Se trata de propagar la idea vasca, de tratar de decir a la gente que acudan a Cristo, al Espíritu, en sí mismo, en su propia vida, para poder pertenecer ya de una vez a la verdadera religión universal. La del amor, no hay otra. No se necesita para esto ni siquiera saber leer ni escribir. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y si no os volviereis como niños, no entraréis. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas veces yo he dicho a sacerdotes católicos y pastores protestantes, todo esto vuestro sobra? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta teología de seminario? ¿Para qué tantos años de estudiar cosas que al fin y al cabo no sirven más que para confundir a la gente? Dios es amor. Predica el amor con el ejemplo. No cobres para predicar. Trabaja para comer y después predica. Y vosotros tenéis que decir lo mismo a las otras personas. Te estoy hablando, tenéis que decir a los demás, de Dios. Te estoy hablando de el que nos ha creado. Porque nadie en la tierra se ha creado. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. A este alguien o algo llamamos Dios, o el gran Espíritu, o el Cristo, lo menos. pero no podemos negar al que nos ha creado, a nuestro creador. Esta es la religión verdadera. Y por favor, no me llames loco, o loca, o chiflado, o chiflada. No me digas estas tonterías, porque yo te estoy dando ideas claras para vivir la verdadera vida. Y la verdadera vida es esto. Procura, pues, hacer las cosas bien, que lo que no quieres para ti no lo quieres para los demás. Es la eterna frase de Cristo. Cuando dice, las cosas que quisierais que los hombres hagan, no, hicieres con vosotros, hacer lo mismo vosotros con ellos, porque esta es la ley de Dios. No hay otra. Y no robarás o no matarás. No es en este sentido, bueno, yo no robaré una cartera, pero pondré un negocio y tendré 10 o 15 o 50 personas o 1000 personas y me haré rico o rica a costa del trabajo de mi prójimo. Esto es burlarse de Dios. No, yo no voy por la calle a matar a la gente. Yo organizo una guerra porque hay que defender esto o lo otro. Esto es burlarse de Dios. Amigos de Chile, de Barcelona, de Balsarén, sobre todo Chile, caramba, este pequeñín que ha nacido en vuestra familia, que seguro, seguro que el maestro lo tiene ya bien preparadito, quién sabe por qué, que yo no ni me atrevo a decirle, maestro, y este niñito, no, porque hay otros niños también en Chile. Y en Colombia, y en Argentina, y en España, y en Mallorca, y en la quinta puñeta del mundo, que es lo que digo en aquel mensaje, van viniendo espíritus, niños que ya con unos espíritus, es que vemos mucha porquería, vemos mucho una juventud muy podrida, sí, pero entre tantos hay muy buena cosecha, muy buena cosa. Lo que pasa es que los mandamases políticos, religiosos, el capitalismo, los trata de hipnotizar, de dominar. Pero la revolución, que podríamos decir pendiente de los pobres en todo el mundo, es la revolución de Cristo, la luz de Cristo. Y hay que repetir continuamente que cuando se tiene luz, se ven las cosas claras. Cuando yo trabajaba de yeso, y esto lo he dicho muchas veces, había uno en la empresa, catalán, un poquitín más joven que yo en aquel momento, y ya tenía 7 hijos. Nosotros teníamos una niña, la Lucía. Y yo le decía, ¿ves? Tú tienes que trabajar más que yo, y como un burro, porque claro, 7. Y vos y tu esposa, son 9 bocas que hay que llenar. Sí, Cayetano, y tiene razón, pero la gran revolución del pobre es tener la idea clara. Mientras las fábricas de armas en el mundo estén abiertas, mientras los cuarteles estén llenos de soldados, mientras haya tantos millones y millones de hombres y mujeres en paro forzoso, paro obrero, mientras exista todo esto, la explotación, el capitalismo, desde aquí, desde Mallorca, chilenos, chilenas, sobre todo mujeres de Chile, de España, de Francia, de Inglaterra, de Rusia, de China, procurar no traer muchos niños, muchos hijos al mundo. Es mejor el aborto que la guerra, porque la guerra sí que es el gran aborto producido por el capitalismo. Mientras el paro, los militares, los cuarteles, las armas en las fábricas, mientras existe todo esto, es mejor que no nazcan hijos de los pobres. 1, 2 máximo. Y si es posible, si no hay trabajo seguro, pues ninguno. Es que vendrá ya un día que se acabará la cosa, que no habrá muchos obreros, que después faltará mano de obra, mejores. Porque los ricos, la banda capitalista, los ladrones, los asesinos de turno que dominan las naciones del mundo a través de la historia humana, ellos mismos se encontrarán, como se dice, con la soga al cuello y dirán, ah, Tenemos muy pocos pobres en el mundo. Hay que conservarlos, mimarlos, respetarlos y no explotarlos de esta forma. Entonces, cerrarán ellos mismos las fábricas de armas, los cuarteles, y los pobres vivirán de una forma digna, normal, porque ya no serán explotados, los beneficios no serán para unos cuantos. Pero mientras haya la gran cantera de pobres, claro que sí, porque millones y millones de pobres en el mundo son, que diremos, la cantera, que he dicho antes, para el capitalismo. Van 50 personas, 1000 personas a buscar un trabajo, ¿qué dice el empresario? Esto hay, estas condiciones y esta paga, o lo tomas o lo dejas, porque detrás de ti mira cuántos hay. El día que no haya más que uno solo, y haya muchas empresas que necesitan uno, o una, un hombre, una mujer, ellos se pelearán por tener aquel obrero, que es la oferta y la demanda. ¿Cuántas veces hemos dicho que este balcón de aquí está hecho de hierro, porque no de oro? ¿Por qué todos los balcones de esta calle, por allí, todo es hierro, no es oro? Porque hay más hierro que oro. Imaginemos que la cosa cambia. Hay más oro que hierro. Entonces estas verjas serían de oro. Y veríamos, supongamos, a María o a Francisca con una medallita o una crucecita de hierro. Mira, caramba, estas tienen dinero, llevan una cruz de hierro. Ahora lo decimos si es de oro. ¿Por qué? Porque hay poco, porque hay menos. El día que haya pocos pobres en el mundo, queda todo solucionado. ¿Y cómo hacer esto? ¿Matar a la gente? No. ¿Hacer guerras, revoluciones? No. Tener la luz de Cristo. Y cuando se tiene la luz, se ven las cosas claras. Es más. Después, tenemos el caso, por ejemplo, de Pablo, Saulo de Tarso, el apóstol, que perseguía a los cristianos, que en aquel momento era el nazareno, seguidor de Jesús. Muy bien. Pero después la caída del caballo, se cae del caballo, que es esta forma simbólica de caerse del pedestal de aquella porquería, y en un momento dado se le da la luz, el Cristo, y ahora, Señor, ¿qué tengo que hacer? Esto y esto y esto y esto. Y se convierte en apóstol de Cristo, en cristiano, y puede decir después, ha pasado un tiempo, y puede decir, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y una vez dice, yo no sé si era con el cuerpo, dice él mismo, o fuera del cuerpo, que fui hasta una altitud, hasta el tercero, quinto cielo, que sea, son palabras arregladas, todo esto. Pero él se daba cuenta que había salido del físico, pero no sabía si era con el físico o sin el físico. Después ya empezó a entender que no se llevaba el físico. Esto no es más que viaje astral. Pero en aquel momento él no sabía estas palabras, como yo tampoco las sabía cuando tenía 5 o 6 años, que ya hacía viaje astral. Cuando tenía 14 o 20 o 30, bueno, yo creo que sería, vivíamos en las viviendas, estábamos casados, yo tendría a lo mejor ya 40 años, 35 o 40 años, y después caen en mis manos libros, ¿qué dice aquí? Viaje astral, es salir y decir, si yo lo hago desde mi niño, y es porque después de esto, esta especie de caramelos, que te da el Cristo, el Maestro, de saber cosas, no de adivinar cosas en el sentido, adivinar para ti, nada, no hemos venido a este mundo para adivinar cosas, pero sí, a veces sabemos cosas, y las dices según las circunstancias, las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu, que no ha nacido nunca, por lo tanto no puede morir nunca, es eterno, tan eterno como Dios. Es el físico que nace y después muere, cambia. Que morir del físico incluso no es morir, es transformarse. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es, resumiendo todo esto, la palabra, podríamos decir, sencilla, hasta por mágica si queréis? El amor. Mucha gente a veces lo dice. Es que creo que todo se basa en el amor, amar al prójimo, y no hay más. ¿Y si no hay más? Todo más son enredos. Pero necesitamos la luz. Porque, caramba, si han venido personas a veces aquí que me han dicho, sí, sí, esto, cuando tú dices que amar a Dios sobre todas las cosas, y han seguido y me han dicho, y amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, lo han sabido, pero de memoria, de carretilla, sí. Pero estas personas a veces ha sido una contradicción con su propia vida, teniendo negocios y, ¿cómo? Tienes negocios, te haces rico, ¿sí? Y ahora vienes a mí, ¿sí? Porque pues tú lo sabes de carretilla esto. Mucha gente sabe que, sí, sí, hay que amarnos, sí, sí, amar al prójimo, sí, sí, sí, pero es, entra por aquí y sale por allí, entra por una oreja y sale por la otra. No, no, no, hay que vivirlo. El cristianismo, o el budismo, o todos los ismos que lleváis, no es cuestión de creencias, sino de vida. Hay que vivirlo. Hay que resucitar al Cristo. Renacer de nuevo. No solamente en estas reencarnaciones, sino de la vida misma. Y entonces, amigos de Chile, ¿qué puedo decir? O amigos de Cataluña, de Balsereny, o de Castellón, o de Valencia, o de Alicante, o de donde me escuchéis. Busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Pero sois pobres, procurad trabajar solamente para comer, punto. Apartad de vuestra mente toda clase de egoísmo, procurad no traer muchos hijos al mundo, daos de baja de la religión, llámese como se llame, no necesitáis ninguna clase de religión, ni de grupo esotérico de ninguna clase. Tú mismo en Chile, Javier, tú mismo, caramba, levántate y anda, predica al mundo. Pero antes tienes que predicarte a ti mismo, tienes que arreglar tu propia habitación. Y antes de todo esto hay que encender la luz, y este encender la luz es Cristo, el Espíritu. No hay más. Yo creo que ya hay suficiente, y si ahora vosotros queréis decir alguna cosa, hasta tú, Luis, porque nos estarán escuchando después con estas cintas, y ya me dirás, ah, y los padres de María desde aquí, un fuerte abrazo. Y ¿cómo se llama tu padre María? Javier. No fumes tanto, caramba, caramba, con este dicho es fumar. Y tu madre toca música. Emma. Toca música, que esto es bueno. Pero comer también. Y Lisa. La hija, tu hija. Lisa. Y tu yerno. Lalo. Que coma mucho. Pero sobre todo el pequeño, que coma mucho, el pequeño. Mucha teta, ¿eh? Mucha teta. ¿Es mucha teta? Y dentro de poco, lentejas rebozadas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, que quede grabado, sí, tranquila. Que habéis dicho que es mejor abortar. Yo estoy totalmente en contra del aborto. Pero es normal que estés en contra del aborto, que es lo que han enseñado. Pero traen los hijos y estos los explotan, los envían a la guerra, y ahora en Bosnia hay soldados españoles. Y las madres están en España allí, pendientes cada momento, ¿y qué pasa? Y después, si hay un tiroteo y estos cascos azules, dirán a la madre, tu hijo ha muerto en acto de servicio. ¿Cómo? Lo habéis hecho abortar, ¿eh? Para defender vuestros intereses. Y no queríais mi aborto. Bueno, el concepto Dios. Cuando se emplea un término, un vocablo, tal como el que voy a desarrollar, Dios, es muy importante aclarar, definir el concepto al que nos estamos refiriendo con esa expresión. A lo largo de la historia se han empleado palabras que en su origen daban a entender elevados conceptos, tales como paz, amor, Dios, libertad, defensa, etc. Pero ha habido y sigue habiendo personas que se han aprovechado del valor positivo que esas palabras tenían y tienen, y así han venido tipos diciendo que ellos son los garantes de la paz y la defensa, o sea, los militares, pero lo que realmente son personas improductivas que viven y consumen con lo que otros les producimos. Otros dicen que son los representantes o intermediarios de Dios, siendo en realidad otros seres que no producen, que viven a costa de sus congéneres, y así otros usurpadores. Visto lo anterior, no sería lógico pensar que porque esos señores se hayan servido de esas palabras, los conceptos que ellas expresan no existan o no sean válidos. Si un gran asesino del calibre de Stalin dijo ser comunista y actuar como tal, no veo por qué si alguien se declara comunista libertario tenga que relacionársele con Stalin y su línea de pensar y obrar. Ni veo por qué dicha persona tenga que cambiar esa palabra. Sino que lo que puede hacer es tratar de clarificar a qué se refiere cuando habla de comunismo libertario. Veo lógico que se declare socialista, se le diga que al usar ese término esté asumiendo la carga que esta palabra conlleva porque el gran asesino Hitler se le ocurriera denominar a su grupo Partido Nacional Socialista. Asimismo, sería absurdo que porque Franco dijera que liberó Madrid o que Pinochet dijera que liberó Chile, o alguien llame al capitalismo explotador libertad de mercado, tengamos que repudiar la palabra libertad, no poderse declarar libertario, decir que no existe el concepto que ella expresa o tener que buscar otra palabra. Otro tanto sucede con la palabra revolución, también empleada por fascistas y nazis. Si una persona se afilia a un partido político, el que sea, pongamos el PC u otro, o a una organización religiosa cualquiera, católica, protestante, budista, musulmana, judía, etc., esa persona pertenece, es miembro de ese grupo organizado de hombres con todas sus consecuencias, asumiendo su historia pasada y actual, y así como las directrices que de la cúpula dirigente emanen. Y de no ser así, sería una incongruencia. ¿Qué hace ahí dentro? Porque si lo que pretende es cambiarla desde dentro, una de dos. O no lo consigue, se sale y crea una escisión, un nuevo grupo, repitiendo así la historia interminable, o si consigue subir en el escalafón, al final lo eliminarán, tal como es el caso de Juan Pablo I, Trotsky y otros. Así pues, los miembros de organizaciones sí que asumen toda la carga histórica e ideológica inherente a la pertenencia a dicho grupo. No sucede así, sin embargo, con quien se declarare demócrata, comunista, cristiano, etcétera, pero por libre, sin pertenecer a organizaciones que usen dichas denominaciones y para nada tendrían la obligación de asumir el mal uso que dichos grupos le hayan dado a las expresiones comunismo, Cristo, Dios, democracia, etcétera. Más bien al contrario, estaría en su derecho de aclarar ese concepto y a qué se está refiriendo él cuando lo usa. Dicho esto, pasaré a definir a qué me refiero al utilizar la expresión Dios. Como ya he dicho, muchas personas y organizaciones han empleado el término Dios para sus intereses, pero también ha habido a lo largo de la historia otras personas libres que nos han transmitido un concepto positivo, además de inteligible y razonable al hablarnos de Dios. Dios es amor, paz, la vida misma, no dando a entender que todo ello sea un Dios, sino que utilizaban el vocablo Dios para expresarnos algo que lo abarque todo. Sería como la ley que los científicos buscan, que lo abarque todo y lo explique todo. Sin embargo, las teologías, que no son más que meras elucubraciones humanas que tratan de dar forma lógica a cosas ilógicas, nos hablan de un Dios creador de todo, término para mí erróneo, puesto que entonces la razón nos plantea enseguida, ¿y entonces quién lo creó a él? Además, antes de que ese Dios creara el universo, ¿qué es lo que había? ¿Una eternidad de nada? No es lógico ni aceptable, por tanto, una creación en un momento determinado. Albert Einstein dijo que en el universo nada se pierde, todo se transforma. Por tanto, si un solo átomo se puede crear o perderse, si deshacerse o retocar con materia o energía ya existentes, lo que sí que pueden haber son recreaciones parciales, tales como estrellas que nacen, galaxias que emergen, así como destrucciones parciales. Por tanto, la entropía, la tendencia al desorden, sucede en las partes, no en el todo, en el conjunto, puesto que mientras unas partes se degradan, se desordenan, otras se regeneran, se ordenan. Y todo ello con el mismo polvo, materia interestelar procedente de otras destrucciones. Es decir, que todo reencarna, o mejor dicho, se rematerializa o reforma, vuelve a tomar forma con los restos de formas anteriores. Hablo, por tanto, no de un Dios creador, sino de un Dios recreador. También se ha dicho que Dios creó al hombre, los seres, la vida, etc., como si Dios fuera algo ajeno, aparte de la vida y lo que vive. Pero ese concepto, Dios, perdería su sentido si hubiera algo que dejara de ser él, pues es un concepto que lo engloba todo, y las criaturas, los seres de cualquier mundo, nosotros mismos, estamos dentro del universo. No somos algo aparte, sino ya entraríamos en los cuentos de hadas teológicos, nada lógicos, que nos hablan de un Dios ajeno a nosotros, que se divierte creando cositas, seres, etc. Y había que preguntarse, ¿en qué parte, planeta o asteroide vive? ¿Tiene forma? Etc. Mi mente no puede aceptar un Dios que no seamos nosotros mismos. que no sea todo lo que el universo contiene, materia, energía, sentimientos y emociones emanantes de los seres vivos, etc. Es bastante acertado lo de que Dios es una creación del hombre, pero referente a cualquier Dios que nos expliquen religiones y teologías. Son dioses hechos a la medida y conveniencias de cada cual. Pero cuando al decir Dios se trata de utilizar una palabra, una expresión que pueda acercarte a definir la grandiosidad, la majestuosidad, lo impresionante que es la realidad de nuestra propia existencia, los mundos, las galaxias, la energía, vida por doquier, etc., la cosa cambia. Un tema importante es el de la casualidad o la causalidad. Si cogemos todas las letras que forman el Quijote, ya lo dicen, las metemos en un saco y desde un quinto piso las tiramos a la calle, las matemáticas, las estadísticas nos dirán que por cálculo de probabilidades, una vez de entre millones, billones o trillones de veces, al caer las letras al suelo, puede quedar compuesto en el suelo el Quijote. Bueno, pues la estadística puede decir lo que quiera, pero yo no me trago que eso vaya a suceder. Es inconcebible que no se necesita la inteligencia de una mente humana para que componga esas letras debidamente y puedan llegar a ser una novela que nos transmita enormes enseñanzas y moralejas. Así pues, pretender que la casualidad, el azar, formó las proteínas, moléculas de ADN, etc., todo lo necesario para el origen de la vida, o que una masa enorme, estable, durante una eternidad, de repente, porque sí, diga, ala, ya me he cansado de estar aquí toda compacta y quietecita, estalla y ya tenemos el Big Bang, y nace el universo. Pero bueno, si era estable desde siempre, ¿por qué estalla en un momento dado? Todo eso es como un enorme cuento chino, es como el desarrollo de una enorme ecuación perfecta que lo explica todo. Bueno, casi perfecta, porque cuando sigues paso a paso el proceso de su desarrollo, descubres que tiene un error de base, de raíz, el cual la invalida toda. También se dice que la naturaleza funciona por sí misma, la vida se sucede a sí misma, cada año una estación sucede a otra, etc. Pero pretender que detrás de esta perfección, este automatismo, no hay inteligencia, es como si fuéramos a una fábrica de coches totalmente automatizada y vemos máquinas que hacen entrar la chapa a la cadena de montaje. Otras máquinas la moldean, otras la sueldan, otras le acoplan ruedas, la tapicería, enroscan tornillos, pintan, etc. Y al final del proceso tenemos un coche tras otro, acabados, perfectos, listos para su uso. Todo ha sido realizado de una manera mecánica, automática, autorregulada. Pero ni al más tonto se le escapa que detrás de todo ello hay ingenieros, diseñadores, técnicos, obreros que han hecho posible las máquinas automáticas y que diseñaron al mismo coche. También serviría como ejemplo una fotocopiadora automatizada que le introduces un libro y es capaz de fotocopiarlo ella misma. ¿Acaso esa fotocopiación mecánica no tiene detrás una inteligencia que diseñó esa máquina y otra que escribió el original, el libro? Por tanto, que nosotros vengamos de nuestros padres, nuestros abuelos, del mono, del anfibio, las células en el mar, de la materia, de la misma materia inerte, pues vaya materia inerte más poco inerte, también programada para que al final, cuando un mundo se enfríe, se origine la vida. Vaya caos, tampoco caos, que de él mismo surge el orden. Así pues, nunca aceptaré que detrás de un programa de ordenador no haya un programador, que alguien o algo ha hecho posible todo este orden y matemática universal de la cual todos formamos parte. Dejo las casualidades para quien no tiene más argumento, para quien no acepta que detrás de un cuadro siempre hay un autor. Otro tema es que alguien pretenda definirme, pretender explicarme cómo es el autor. Así, si es así o asá, si blanco o negro, cuadrado o redondo. Se llama Krishna, Allah, Jehová o el Señor de los Ejércitos. Eso es discutir el sexo de los ángeles. Y por eso, repito, la última. Todas las teologías, ciencia que trata de Dios y las cosas divinas, ni son ciencias ni son lógicas. Además de que hay cientos de ellas y todas se contradicen. Tienen sus diferencias. Son pues elucubraciones sin base sólida y real. Y claro, al final se llevan al terreno de creer, tener fe. Y si algo no encaja bien, son misterios insondables. Todo lo cual es la cosa más aberrante e insultante a la razón humana y al uso del cerebro que por suerte poseemos. Así pues, decir Dios existe o no existe porque yo así lo creo es irracional, no tiene lógica. Y el ateísmo es fruto de las religiones, pues se revela y trata la no existencia de los dioses que estas religiones han creado. Pero si Dios existe o no existe, creerlo y no razonarlo es estar en las mismas. Y por eso vemos estados confesionales donde tal o cual religión es oficial. Pero también tenemos el caso de Albania, teníamos estado oficialmente ateo, y otros con el ateísmo como enseñanza oficial. Si la existencia o no existencia de Dios se habla, se razona, se debate, puede salir un intercambio y aclaramiento de ideas muy positivo. El ateísmo argumenta certeramente, a mi modo de ver, contra esos dioses de las religiones, de los cuales yo mismo me declararía ateo, pasando a explicar por qué, tal como lo hago aquí. Pero se razona menos acerca de no si Dios sí o no, sino de lo que ese concepto trata, y entonces sí, si ese concepto es válido o no, y por qué. Y volvemos a lo de antes, no se trata de perder el tiempo definiendo cómo es Dios, sino tratar de aclarar de qué concepto se está hablando cuando se le niega y de qué concepto se habla cuando se le acepta. No olvidemos que el que una cosa no se haya descubierto aún no la invalida, ni a ella ni a sus efectos. Es decir, que si hacía siglos había gentes viviendo en tierras ricas en mineral de uranio, mucho antes de que la señora Curie descubriera el radio y la radiación, no les quitaba a esas gentes los perniciosos efectos de recibir altas dosis de dicha radiación, como a ella misma le pasó que al desconocer sus efectos se quemó las manos. Y tengamos presente que si hace 3 siglos una especie de Julio Verne declarara que llegaría un día en que 2 personas podrían hablar, una en Francia y otra en América, gracias a unas ondas o vibraciones que van por el aire, hubiera sido quemado por brujo y decir supercherías, y esas ondas tachadas de supersticiones anticientíficas, pues las ciencias de esa época las desconocían. Por tanto, tengamos la mente abierta, razonemos y argumentemos en base a lo que lleguemos con nuestro raciocinio, y no anatemicemos ni neguemos a priori lo que no tenemos base o argumento sólido para refutarlo, solo porque esa idea no nos cae bien. Simplemente dejémosla ahí aparcada y razonemos y argumentemos en base a lo que lleguemos con nuestra mente. Hay que tener presente que 2 posturas aparentemente enfrentadas o encontradas no tienen por qué serlo. Recordemos que unos científicos decían que la luz la componían partículas de materia viajando a gran velocidad, los fotones, y otros científicos decían que no, que eran ondas. Pero como resultaba que la luz se comportaba a la vez como partícula y como onda, en vez de enzarzarse en una lucha a ver quién decía lo correcto, hicieron una teoría común. También cabe recordar que la diatriba materia-energía se diluye, pues los científicos han llegado a comprender que no hay tales materia y energía como cosa diferenciada, sino que son distintas manifestaciones de lo mismo, pues las partículas básicas se transforman en energía y la energía se condensa en materia. Para acabar, tan solo decir que ya sea uno ateo, agnóstico o como quiera definirse, lo importante es no serlo como pasotismo o como creencia, sino con raciocinio y argumentación de lo que se piensa. Y así, viendo claro que todas las religiones organizadas, teologías, grupos sectarios, etcétera, son fuente y consecuencia de cuanto de oscurantista, represivo y explotador, etcétera, hay en el mundo, vayamos unidos en el desenmascaramiento de todo ello. No quiero terminar sin recordar que cuando se ha hablado de teocracia, lo que se ha escondido y realmente ha sucedido, amparándose en dicho término, ha sido la clerocracia, gobernando sacerdotes de cualquier religión, diciendo que Dios gobernaba a través de ellos. Pero si hubiera una real teocracia en el término real de la expresión, según lo que acabo de explicar del concepto Dios, eso sería algo parecido a la acracia, puesto que si realmente se deja gobernar a ese Dios, a Dios, no hay gobiernos humanos, y las bases y lazos entre los hombres y los pueblos se establecen en base a las necesidades reales. Para mí, Dios es el gran anarquista del universo. Y el primer es Palma, 3 de abril, ¿no? Ya podéis lanzar. Yo esta última frase no la he entendido, no sé qué quería decir. Para mí Dios es el gran anarquista del universo. Porque has hablado de una palabra antes, que decías que no estabas de acuerdo con él, sino que hay detrás de lo que parece un azar hay un programador, ¿no? Uh-huh. Entonces no es ningún anarquista ni eso. Pero no lo he entendido. Y también creo que es un problema de lenguaje, es decir, por lo que pones aquí, yo diría que es una persona atea que lo ha escrito. Hombre, atea. Me he declarado ateo de Dios religioso. Y de lo igual, lo que pasa es que es un problema de lenguaje. Es que lo que trato de definir es un poco atípico, es un poco difícil de explicar, ¿no? Por eso me he perdido un poco en ejemplos y explicaciones. Precisamente, para mí, existe el libre albedrío, el raciocinio, la libertad humana. Por tanto, esa idea de Dios para mí ya no me sirve si es un Dios que nos conduce, nos maneja como marionetas. Entonces, alguien se pregunta, ¿no? ¿Y por qué existe en el mundo estas guerras, estas catástrofes? Claro, hay que ver los pasos a los cuales históricamente se ha llegado para que eso se produjera. Son humanos. Pero si hubiera un Dios que teóricamente pudiera impedir que esto se produjera, este mal, ay, que no te caigas cuando pases por este valle, ay, que no te pases, yo no sería un ser libre, sería una marioneta que me llevarían para mi bien. Entonces, yo entiendo un Dios de libre albedrío, de raciocinio, que me deja total libertad. Bueno, además tengo una mente con posibilidades increíbles. Ahora, lo que pasa es que, claro, no puedo quedarme inerme, no puedo quedarme... Joder, bueno, te lo acabo de explicar, ¿no? La evidencia de que detrás de algo, para mí, siempre hay algo. Joder, de donde no hay, no se saca. Entonces, yo no puedo explicarlo, ni quién, ni cómo es, ni... Yo le acepto la palabra Dios. Naturaleza también. Toda la naturaleza es Dios para ti, ¿no? Es que para mí, ya digo, los antagonismos entre lo espiritual, lo material, lo parapsicológico, lo psicológico, esto, lo otro, son falsos. O sea, todo lo que hay, ahí está. Sí, sí, todo lo que hay le llamas Dios. Y todo lo que hay le llamo Dios. Entonces es un problema de lenguaje esto. Es un panteísmo, sí, pero bueno. Es un problema de lenguaje. Si él le llama a Dios, y otro le puede llamar naturaleza, y otro le puede llamar... Claro, lo que pasa es que también hay cristeo, que aparte de llamarle a todo Dios, digo que algo que se organice, que tome una estructura, una forma, como es la molécula de ADN, como es el mismo, ¿no? La misma molécula. Es lo que yo digo, que yo no creo en la casualidad o el azar. O sea, yo no puedo pensar que por mucho que la... Una cosa se va derivando de la otra, ¿no? Una cosa se va derivando de la otra. Evidentemente. Si venimos del anfibio, del mono, antes del anfibio, y si no, de la célula que vivía en el mar, y si no, de la materia misma inerte, cojonudo, pues vaya materia inerte más programada, puedo decir, ¿no? Para que al final, cuando todo cualquier mundo se enfríe y se le, el agua se deposite sobre un océano, venga la vida. Coño, vaya maravilla. Yo no sé, yo no puedo aceptar la idea de una... ¿Y la primera causa? Ah, ahí está. Yo no llego, lo siento, no puedo explicarla. Y es que la primera, es que también hay que entender que lo que es, si entendemos, si aceptamos que hay una primera, ya entramos con la idea de un Dios creador que yo no acepto. Para mí nunca hay una primera, porque entonces, ¿antes de eso qué? Una eternidad de nada. Para mí todo existe desde siempre. Y si me dicen que este universo está así abombado y está contenido en una lenteja, lo que quiera, muy bien. ¿Y de fuera qué? Pues otro universo con otra forma de lenteja y otro, y nunca acaba la cosa. Para mí, no, o sea, no puede haber un límite a nada. Y el tiempo es un concepto que nosotros ponemos, el espacio es un concepto. Además, esto concuerda con la ciencia misma. Todo está enmarañado, como no sé, habéis visto una especie de redes, ¿no? Que tratan de explicar el universo como una especie de mallas, ¿no? Pues para mí todo está enmarañado, todo. Y los mismos científicos buscan una ley que no sea la ley de la termodinámica, la ley de Newton, la ley de ¿cómo se llama? La ley de una ley que lo englobe todo. No sé si lo habéis leído cosas al respecto, ¿no? Tiene que haber algo que... Una cosa así. En fin, yo ya os digo, yo no puedo explicar, ni quiero entrar a explicar cosas que ya digo, las teologías, que todas son las teologías. Y Dios es así, es hasta la Virgen María, o el Santo Cristo, o la Hostia en Vinagre, o tenemos la Biblia, que es el libro sagrado. Entonces, yo no entro en eso, porque eso para mí ya es algo infantil. Y me respeto mucho cuando viene un teólogo aquí y nos habla. Yo, como dije, no, me parece muy agradable hoy lo que siente, lo que expresa, pero yo en eso no entro en algo. Yo, al contrario de Rafa, creo que el que ha escrito esto era un creyente. Y luego, por otra parte, cuando decías que era un poco contradictorio el término ese de Dios, que para Miguel Dios sería el gran anarquista, porque el término anarquismo, no sé si lo has contrapuesto diciendo de que hay un Dios ordenador, pero tú dices que hay algo que ordena un poco. Sí, ¿no? En un momento. Sí, pero la estructura, los mundos, la vida misma, no, creo que término, no la política que gobierna el mundo. El término anarquista es un término político, principalmente, claro. no un sinónimo de un pecado generalizado o de azar generalizado, yo creo que es un término más que nada político. Sin gobierno. Y luego, por otra parte, parece que veo una contradicción en ti, en que por una parte no te crees, o no ves razonable, de que no haya una que, por ejemplo, en la teoría de la evolución, por ejemplo, de que eso sea azaroso, tú crees que hay o que detrás del ordenador hay un señor, hay un programador. Un señor, alguien o algo, no sé lo que es. Alguien más bien. Algo. Detrás de un ordenador, un programador, ¿no? O un programa. Eso para mí eso parece que es un poco contradictorio con otra. No sé si me da un poco. Con lo que dices luego de que. Que no hay causa primera, no sé qué, que todo es todo y tal, no sé. Bueno. Todo es de la naturaleza, todo, no sé, una creencia así en la naturaleza generalizada, no sé, bueno, no se me entiende. Que todo, no hay un creador, todo tiene un, todo es una mecánica, es automático, un automatismo. Un poco contradictorio. Sí, como un autoprogramado. Es que una cosa que está programada para que al final produce lo que produce. Y a mí no sería el programa. Una mente que haya programado eso. ¿O no? ¿Cómo? ¿Qué quiero decir eso? Que detrás de todo programa... De todo programa hay una mente. Hay una mente. Claro. Pues entonces, si tú ves el mundo como algo, o en la vida, por ejemplo, como algo programado, para ti tendría que haber una mente que ha programado que eso se ve así, ¿no? Bueno, vamos. también hay que entender que lo que acabo de explicar, de que para mí no existe principio ni fin de nada. Eso. Lo que he explicado de las creaciones parciales. Yo no admito la creación, pero sí las creaciones parciales. Se crean galaxias, se destruyen, pues las programaciones parciales, ¿por qué no? O sea, de algo, o sea, no del conjunto, no de algo que lo... ordenadora, lo que sea, no lo sé, lo que sea. Nos da origen a nosotros. No es que crease de la nada, sino que ya había algo. Ahí está. Porque para mí es ilógico que salga algo de la nada. O sea, lo que está se puede ir ordenando. Nosotros mismos, ¿qué hacemos? Estamos recreando continuamente. De ser monos ahí caminando con el pie pelado, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una cantidad de cosas increíbles. Todas sacadas de aquí. No, no ha dicho que hubiera una primera causa, alguien que creara, no, es que lo que estaba ordenando. Claro, o alguien que una mente que dispusiese que detrás de un paso siguiese otro y detrás de otro, supongo, o que un efecto siguiera una causa. Eso, o algo así, sí, pero... claro. Es que lo que yo trato de decir aquí hoy no es explicar algo, sino es un poco una paradoja, un poco... quiero decir, ¿qué cualidades tú le darías a eso? ¿A ese ¿Le darías Dios? Alguna cualidad? ¿A ese Dios? No, esto, sí. Las cualidades que estamos viendo, resintiendo y experimentando, y que la ciencia misma va descubriendo continuamente, las mismas cualidades. A ver, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, que nada se crea, todo se transforma, es una cualidad, no hay una creación de nada, todo lo que se haga siempre viene de algo de atrás. Que no, esto coincide con... ¿Crees que este Dios es como seudónimo de alguna persona? ¿Tiene un sentido de que tú le puedes hablar y él te puede responder? Yo puedo tener ideas, pensamientos, o si lo que se puede llamar oraciones. Ahora, responder... no lo sé, yo nunca he sentido respuesta de nada. Pero... Entonces, si tú le puedes hablar... Lo que sí puedo decir es que... Como autosugestión positiva, por ponerle su nombre, pues sí que sirve la idea de esa oración, o quitando la palabra oración, de ese pensamiento positivo siempre hacia alguien. O sea, no sé si habéis oído hablar de transmisión de pensamiento, cosas así, ¿no? O que... No sé si lo que llega es el pensamiento, son ondas o son algo que desconozca, pero a mí me parece que... Cuando alguien siente algo positivo hacia una persona, se establece una corriente de simpatía. No, bueno, no sé. Entonces, eso para mí funciona. No sé explicarlo. O sea, entonces para mí, un pensamiento positivo de decir, bueno, yo voy hablando conmigo mismo o con esa mente, si me puede captar bien. Pues, sí, porque bueno, no. En relación a eso... Para otros sería una autosugestión, pues bien, cojonuda, positiva. En relación a eso que has dicho tú de empatía, con eso, cuando hay una persona que siente... Bueno, lo he dicho yo, eso de empatía. Sí, te he señalado a ti, este momento. Cuando una persona tiene, le cae bien a otra persona, que hay una especie de vibraciones, será así en todo caso si las dos personas, muchas veces te puede caer una persona bien y las vibraciones chocan contra un muro. Bueno, yo de vibraciones no sé si son vibraciones o no. Yo sé que cuando sientes algo positivo por una persona, lo quieras o no lo quieras esconder, la otra persona no nota. Y también si es algo negativo, la otra persona nota... Antipatía. En fin, hemos sido positivo lo que quiero expresarte y ella me quiere recomendar es que no valoramos igual. De todas maneras, sobre la contradicción, posible contradicción esa de que Dios, ese concepto de que yo expreso de Dios, como el orden que hay, definirlo como el gran anarquista. Para mí es como a veces, el otro día comentábamos, de que pasaba la procesión y tú tenías que arrodillarte porque pasaba el Santísimo Sacramento, decían, ¿no? Y si no, te estás cogiendo el cogote y arrodíllate, es soberbio, tal. Entonces, yo puedo decir, momento, yo me arrodillo ante estos tipos, ¿no? Que me obligan a agachar el cogote. Me arrodillo solamente ante Dios. Ante vosotros, no ante nadie me arrodillo, ante ningún hombre. Pero si me arrodillo ante Dios, ¿ante quién me arrodillo? Ante nadie. No me arrodillo ante nadie. Entonces, esto lo digo por poniendo el ejemplo. Yo no, pero es el ejemplo del gobierno, de supongamos, digamos, bueno, porque gobierna Dios, pues claro que gobierna Dios, o sea, que nadie gobierne y se establezcan los lazos normales, los lazos espontáneos entre los pueblos y las personas. Para mí ese es el gran, ese es un concepto fabuloso. Que gobierne Dios, claro, que gobierne nadie, ¿verdad? no la clerocracia. ¿Administradores? ¿Qué dice que tenga que ver administradores? Pues seguro que existía por ahí cientos miles de personas que dirían, no, es que yo creo que Dios quiere hacerlo de esta forma. Eso, por supuesto, que puede pasar y de hecho es la historia de todas las religiones. Siempre ha habido algún tipo con una idea positiva y después vienen otros. No, no, que yo soy el que administra lo que dijo aquel tipo hace 100 años. Y allá, entonces ya se forma. Claro, pero y eso es tener la idea. Perdona, yo creo que esa idea está clara. O sea, que ha dejado claro que por una parte hay unas religiones oficiales con un clero y se ve que eran anticléricas. Pero yo creo que la idea esa de Dios sí la veo ya un poco, para mí la veo yo un poco más confusa. Ese Dios en el que tú... Vamos, que yo no la comprendo bien, eso lo que... Miguel, ¿tú le llamarías vida, por ejemplo, esto? Es para mí la vida es una de las manifestaciones de todo de lo que hay. Por lo tanto, la vida es Dios, o Dios es la vida, yo qué sé. No. ¿No es algo superior a lo que hay? No, no, es que algo superior o inferior, no. Lo que hay, hay. Y luego, por supuesto, hay. Entonces, ¿le puedes llamar Dios? ¿Le puedes llamar ventana? ¿Le puedes llamar lo que quieras? ¿Le puedo llamar? En la novela La Celestina se ve a Melibea y dice Caristo, aquí se ve la gloria de Dios y tal. Pero tú imagínate que vea un tío pegando una puñalada y dice, esto también es Dios. Dios no puede ser todas las cosas porque si no es un cachondeo. ¿En La Celestina qué te refieres? ¿A la mujer? Coño, pues claro que se ve la obra de Dios viendo una mujer desnuda. Joder, y vaya obra de arte. Pero lo que te quiero decir, ya desnuda no es Dios, ya se te presenta la Virgen y todo. Pero bueno, que se le presentará que quiere la Virgen, a mí no. Bueno, vamos un poco ya fuera de broma. Pero no, que lo que quiero decir, joder, Miguel... Sí, no, que cuando uno apuñala a otro, lo negativo también es... Tú acabas de decir que Dios es todo. Está en todo, dice. Y esto es lo que dice Rafa, entonces, que puede ser una ventana de Dios. Es que puede llamar cualquier calificativo o cualquier conjunto de letras. Es que acaso un iceberg que no es materia, ¿no? Porque nadie va a negar que es materia. Y acaso no es materia, pues también es materia, pues llama a Dios a la ventana, porque no, claro, es parte de todo. Pero para qué inventar eso. No, pero ahí ya tenemos algo. No, bueno. Ya tenemos nombre. Yo no te voy a decir, oye, ábreme de Dios. Claro. Aparte, determinada materia innoble, que no quiero decirla, y a eso le podemos decirle Dios. Pero serás tú que yo lo englobo. La caca es simplemente... ¿Eso te refieres, no? Hombre, pues menudo dolor va a pegar Jesucristo. ¿Jesucristo? ¿Y qué es eso de Jesucristo? Vamos a empezar a... ¿Qué es eso de Jesucristo? No, no entiendo. ¿Pero qué es eso? Miguel, ¿cómo vas a poner tú si veas una mierda y vas a decir, aquí se ve la gloria de Dios? Eso no lo puedes decir nunca, porque no me da los cojones que lo digas. Porque ofendes a Dios, ¿no? Pues en la mierda, primero todo, hay vida, hay fermento. Son los restos de la vida. Hombre, pero es que estáis pintando ya que cuando veo una mierda voy a decir adiós, compañero, por favor, que si la idea que tienes virus, bacilo, ¿y para qué quiero yo virus y bacilo? Yo quiero una tía sin virus. ¿Por qué